¿Tecnología para qué? ¿Tecnología para quiénes? En busca del crecimiento desde Argentina y Latinoamérica, intentamos volcar la mirada hacia nosotros, hacia lo nuestro. Pero todavía nos resuena una pregunta. ¿Para qué sirve la tecnología? Para mejorar la calidad de vida de todos. Para promover el trabajo genuino. Para generar desarrollo junto a las comunidades de todo el país. Para convivir en armonía con el ambiente. Para que en todas las regiones, el que quiera producir pueda hacerlo. Para capacitarnos y reinsertarnos en el mercado de trabajo. Para federalizar la industria. Porque la tecnología es de todos y la hacemos entre todos. Tecnología para todos. Un programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Bienvenidos a Tecnología para Todos, el programa de radio del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Hernán Escudero es mi nombre y como siempre es un gran placer estar acá en este programa que, señoras y señores, ha llegado a su última emisión del ciclo 2013. Flor. Exactamente, ya pasó todo un año. Voy a decir la frase de señora de 50 a esta altura del año, que es qué rápido que se pasó el año. Se pasa volando. Sobre todo cuando uno hace cosas que le gustan como es Tecnología para Todos, así que le hacemos compañía a la gente mientras terminan de abrir los regalos de Navidad, mientras piensan qué van a comer en Año Nuevo. Nosotros les hacemos un recuento, podríamos decir, de un poquito, no sé si lo mejor del año de Tecnología para Todos, porque sería difícil hasta encontrar, no solo, no por encontrar porque no hayamos tenido, sino porque fue un año con mucha producción y muchas muy buenas notas y entrevistas, pero tratamos de seleccionar aquellas más representativas a Tecnología para Todos. Exactamente, vamos a estar por eso recordando la entrevista con Diego Golombek, que fue hace unos meses ya, justamente uno de los grandes divulgadores de la ciencia y la tecnología que tiene este país. Esto, bueno, fue hace unos meses y queremos justamente recordarla, y porque, bueno, la verdad que es una presencia muy interesante y su opinión siempre cuenta. Pablo Cid. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? La verdad que con gusto de haber trabajado en Tecnología para Todos. Fue intenso el trabajo durante el año y la verdad con varias satisfacciones de este programa que ya lleva 5 años y, como todo indica, seguiremos un sexto año más de Tecnología para Todos. Seguiremos adelante, exactamente, como el comandante Che Guevara, seguiremos adelante. También vamos a estar recordando las carreras de las ingenierías, que es esta sección que estrenamos este año para justamente dar a conocer un poquito muchas de las cuestiones que están vinculadas a las carreras de ingeniería en nuestro país. Vamos a estar recordando la carrera de ingeniería mecánica, que es una de las más importantes que tenemos, porque digamos, es una de las que más se necesita también, justamente en el marco del plan del Gobierno Nacional de impulsar un poco a que las personas tomen la elección de seguir una carrera vinculada a la ingeniería. Así es, el Ministerio de Educación de la Nación está apoyando directamente el fortalecimiento y la promoción de las carreras de ingeniería para todo el país. Eso, bueno, la verdad es que justo está terminando el ciclo de Tecnología para Todos y nosotros venimos ya trabajando para el año que viene, pero desde el Estado Nacional se está apoyando el estudio de las ingenierías desde el Ministerio y en cierto modo Tecnología para Todos va a dar cuenta de ello a lo largo del año 2014. Exactamente, esta es una punta que devela Pablo, que en unos minutos, hacia el final ya, él nos va a contar un poco más de qué se trata, pero también vamos a tener una nueva sección de Inti Pregunta. Liliana Cánaves, como siempre, nos trae a los mejores a las mejores personalidades de la cultura y el espectáculo, en este caso, más que nada, el espectáculo, ¿no, Flor? Así es, pero como Lili es única y es la figura o la persona más importante, podríamos decir, Tecnología para Todos, no nos dejó poner al mejor entrevistado del año, sino que trabajó hasta el último programa y nos consiguió alguien que estuvo buscando durante mucho tiempo y le dio una muy buena entrevista, así que quédense porque la verdad vale la pena el Inti Pregunta o el mundo de Lili. Ya. Exactamente, es tan irrepetible como ella misma. O sea, exactamente, sí. Y le mandamos un saludo enorme a Lili que, vamos a decirlo, se fue a pasar las fiestas con la familia afuera, así que un beso para ella que estuvo trabajando durante todo el año, pero sigue presente acá en Tecnología para Todos y por supuesto que la gente puede seguir comunicándose con nosotros durante todo el verano para decir quién quiere que sea el primer entrevistado de Inti Pregunta el año que viene, así que contáctense con nosotros durante todo enero, que nosotros nos tomamos vacaciones para pensar el programa y volver en febrero con las pilas recargadas, así que contáctense durante el verano a tecnologiaparatodos@inti.gob.ar por Facebook también a Tecnología para Todos, o si no, sigue abierto nuestro contestador para que nos llamen y nos dejen su mensaje en el 011-4724-6358. Un abrazo muy fuerte también, como siempre, a Soledad de Marco y a Carmen Canteros, que están haciendo labores de producción del otro lado de la pecera. Y ahora sí, sin más que decir, entonces, arranca esta última emisión del año 2013 de Tecnología para Todos. Tecnología para Todos, un programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Un encuentro entre la radio, la ciencia y la producción en el programa del INTI. Tecnología para Todos. Continuamos en Tecnología para Todos, el programa del INTI acá prendido fuego con The Power of Love, el tema que es ni más ni menos que de volver al futuro. ¿Y por qué nos estamos preguntando volver al futuro? Hay una razón para esto, que es que lo tenemos acá en piso a Diego Golombek. Es un investigador y divulgador de las ciencias muy afamado, muy reconocido en nuestro país. La verdad es un auténtico honor tenerlo acá en Tecnología para Todos. Y Diego Golombek también es un investigador que trata una cuestión que es la cronobiología. Y por eso, bueno, para hacer un poquito de juego, ¿no? Hablemos de volver al futuro, volver al pasado y cuestiones vinculadas con el tiempo. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Tecnología para Todos. Muchas gracias, un gusto estar acá. Por favor. Diego, bueno, para empezar un poco, contanos, ¿qué es la cronobiología? Yo me imagino así que tiene que ver con cuestiones de medición de tiempo y demás en lo que hace a los ritmos internos del cuerpo. Una cosa así, ¿no? Y te imaginas muy bien. La cronobiología estudia el tiempo del lado de adentro. Todos tenemos un pedacito de cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es. Y entonces todos los días vamos repitiendo conductas, repitiendo fisiologías, nos despertamos, nos acostamos, tenemos hambre. Somos bichos rítmicos, tenemos un reloj adentro, porque en realidad evolucionamos en un planeta que también es rítmico, un planeta de gira. Entonces la cronobiología estudia eso, el reloj y los ritmos que genera. Bien, a mí sabes que me llama la atención porque yo tengo una formación más vinculada a las ciencias sociales. Y yo pensaba en lo que es el tiempo como construcción social. ¿Y cómo choca con lo que es el tiempo como elemento biológico ineludible, ¿no? ¿Cómo se llevan estas dos cuestiones? Se llevan bastante mal, pero es reciente esta enemistad entre el tiempo del lado de adentro y el tiempo del lado de afuera. Normalmente nosotros estábamos muy de acuerdo con lo que pasaba en el mundo. Nos despertábamos cuando el reloj interno lo decía, salía el sol, hacíamos nuestras cosas, se ponía el sol y volvíamos a casa o a la cueva o donde fuera. Últimamente estamos un poco peleados con el mundo, porque estamos tratando de ir en contra del tic-tac del reloj biológico. Hay un concepto que se llama jet lag social. Uh-huh. Es el fenómeno por el cual el reloj de adentro no está de acuerdo con lo que te impone la sociedad en términos laborales o escolares. El hecho de que vos necesites despertador, por ejemplo, indica que no te estás despertando a la hora de tu reloj lo quiere. O varios despertadores como hay. Sí, el famoso snooze que nos ha vuelto tan locos a todos, ¿no? De apretar un botón y a los 5 minutos vuelve y vuelve y vuelve. Lili, quería hablar acá. Sí, hablando del jet lag, quería comentarles que a Diego Golombek, junto con su equipo, ganaron un premio Nobel, el IG Nobel, le dicen. Porque lo que busca este premio es premiar a esos científicos que desarrollan o investigan temáticas que primero causan risa y después nos ayuda a pensar. Y él, junto con su equipo, desarrollaron investigaron que el Viagra, en los hámster, en los ratones, los ayuda a transitar lo que se llama el jet lag, ¿no? Es así más o menos, Diego. Sí, lo de Nobel queda un poco grande, pero efectivamente. Hicimos un trabajo estudiando cómo se pone en hora el reloj biológico. Y resulta que el que le cambia las agujas a este reloj es la luz. Ajá. La luz le dice al reloj a veces que ande más rápido, a veces que ande más lentamente. Entonces estábamos tratando de entender qué le dice la luz al reloj. Y le dice un montón de cosas en términos moleculares, en términos genéticos. Y entre otras cosas necesita una sustancia, la luz, para decirle al reloj que ande más rápido, que se adapte, por ejemplo, luego de un vuelo hacia el este. Cuando volás a Europa, para el mundo es mucho más temprano, con lo cual vos tenés que adaptarte a esa tempranez. Y de a poquito te vas adaptando, al principio estás un poquito zombie, y después de a poco estás sincronizado con el mundo. Hay una sustancia que es necesaria para esto, se llama GMP cíclico, no importa, es un nombre técnico, pero queríamos saber ¿qué pasaba si aumentaba la cantidad de GMP cíclico? Y resulta que el compuesto activo del Viagra, que es el sildenafil, aumenta la cantidad de GMP cíclico. Entonces, estábamos a la noche en el laboratorio diciendo, che, ¿y si le damos Viagra a los hámsters? No, ¿cómo le sale? Nos van a cerrar el laboratorio, nos van a echar. Eso es ciencia, eso es ciencia. Efectivamente, nos van a echar, ¿qué vamos a hacer? Bueno, está bien, probamos el experimento, ¿y ahora quién va a comprarlo? Entonces me le tocó a una becaria ir a la farmacia a comprarlo y eso fue su tesis de doctorado finalmente y salió muy bien el trabajo. Diego, yo te quería hacer una pregunta que me surgió cuando trataba de entender un poco de qué se trata la cronobiología en algunos de tus papers. Vos ahí mencionás que cualquier tipo de especie, ya sea desde un organismo unicelular hasta un ser humano, tiene el mismo reloj biológico. ¿Esto es así? La verdad me llamó muchísimo la atención. No sé si el mismo, pero en todo caso tiene un reloj biológico que sus agujas giran cada 24 horas, lo cual es lógico porque todos evolucionaron en el mismo planeta, un planeta que gira, por lo tanto si vos girás con el planeta podés aprovecharlo mucho mejor, podés predecir qué es lo que va a suceder y podés adaptarte a ser un bicho diurno o un bicho nocturno, porque nosotros como bichos diurnos, si de pronto se nos ocurriera pasar a ser bichos nocturnos, como de vez en cuando se nos ocurre por otro lado, y pasan cosas raras porque te pueden comer, puedes no encontrar recursos, puedes no encontrar pareja. Por lo tanto, el hecho de tener ritmos para todo bicho, toda planta que ande dando vueltas, es un fenómeno adaptativo. Te adaptás a que el planeta tiene recursos que también van girando. Otra pregunta que me surgía es, ¿hay personas que tienen realmente un uso del tiempo distinto a otras? Personas que son más puntuales, otras que no. Digamos, ¿eso tiene que ver con alguna cuestión interna o es algo más bien psicológico, si se quiere? No voy a dar excusas para la impuntualidad, si es que esa es la idea, excusas biológicas para ser impuntuales, pero en todo caso es cierto que las personas son muy diferentes en cuanto a sus preferencias horarias. Hay personas que son más matutinas, que en la jerga se lo llama alondras, y personas más vespertinas. Y todo el mundo se reconoce un poco, como si yo a la mañana estoy fenómeno y después de la tardecita no me pidas nada, o me cuesta mucho despertarme, y ya hacia la tarde, hacia la tardecita empiezo a rendir mucho mejor. Y los extremos son bastante complicados porque esto también entra en colisión con, por ejemplo, que el colegio secundario empiece a las 7:00 de la mañana. Es una estupidez porque los adolescentes son típicos búhos, son bichos nocturnos. Uno piensa esto es social, que es porque salen de noche o chatean o se van a bailar. Por supuesto es cierto, pero además de eso es porque las agujas de su reloj biológico apuntan hacia más tarde. Y en los ancianos pasa lo contrario, son mucho más matutinos, por tanto más de noche van a estar un poco más cansados. ¿Y a qué se debe que un adolescente tenga un reloj biológico a un adulto? No se sabe exactamente a qué se debe, pues sabemos cómo se correlaciona esto. Sabemos que la pubertad es una especie de coctelera de hormonas, ha cambiado completamente el cuerpo en la adolescencia. Y estas hormonas, entre otras cosas, modifican la actividad del reloj, haciendo que sus agujas se adapten a horarios más tardíos. Después de a poco se van acomodando. Y esto encima entra en juego con lo social, que es cierto, los adolescentes salen de noche en todos lados. En Argentina un poco más tarde que en otros lados del mundo. Pero esto está de acuerdo con que el reloj les diga, está bien que estés un poquito más tardío. Vos vas a la mañana, al secundario, las primeras horas, los pibes están literalmente dormidos. Están con los ojos abiertos, pero no pueden rendir. No solo eso, hay una tradición de que como vienen más frescos, y pongamos las materias más complicadas bien temprano, pongámosles matemática, física, y los pibes no pueden rendir bien. Hay experimentos en varios lugares del mundo en los cuales se retrasa un cachito el horario de inicio de clases, media hora. Y con eso los chicos rinden mucho mejor, se enferman menos, tienen menos ausentismo, están de mejor humor y las notas andan mejor. Acá me gustaría que Diego Lombeck le hubiera dicho esto a las autoridades de mi colegio hace unos cuantos años, porque la verdad que la mañana me era cuanto menos complicada, pero justamente yo leí uno de tus papers, Diego, y leía que hacías referencia a la frase de Cortázar, ¿no? El tiempo entra por los ojos. Y en función de esto también quería que cuentes un poco cómo es que se afina el reloj biológico. Cuando se empezó a buscar el reloj biológico, la gente apostaba que iba a estar en el cerebro, pero nadie tenía idea de dónde estaba. Nadie tenía idea de cómo hacer un experimento, porque ¿qué hace la ciencia clásicamente? Tiene la idea o la hipótesis de que tal lugar del cerebro tiene tal función, entonces ¿qué haces? Sacás ese lugar o lo lesionás y ves si se pierde la función. Pero no había ningún candidato. Y efectivamente, un poco siguiendo a esta frase de Cortázar, que el tiempo entra por los ojos, a alguien se le ocurrió, mira, no sé dónde está el reloj, pero sé que se pone en hora con la luz. ¿Qué pasa si me disfrazo de luz y voy siguiendo la vía fótica a través de los ojos y veo dónde voy a parar en el cerebro? Y fue a parar exactamente a un par de núcleos que están muy profundos en el cerebro y ahí ya teníamos un candidato. Entonces, ahora sí, se sacaron esos núcleos, se lesionaron esos núcleos y se perdieron los ritmos. Así que un poco Cortázar, como buen cronopio, vaticinó dónde tendría que estar el reloj. Digo, también hay una cuestión, yo también leía tus papers, y habla de cronomedicina, cronofarmacología. ¿Cómo intervienen estas cuestiones en lo que hace al cuerpo? La cronobiología tiene un montón de aplicaciones, en el trabajo, en la escuela y sobre todo en la medicina. Por un lado, una cuestión clínica. Cuando a usted hacen un análisis, hay negativos, positivos, y dependen de la hora del día. No tiene nada que ver un análisis hecho a las 10 de la mañana que a las 3 de la mañana, que por ahí te lo tienen que hacer porque estás en una sala de urgencias. Pero seguramente la vedette de las aplicaciones de la cronobiología es la llamada cronofarmacología, que se refiere a cómo cambia el efecto de un fármaco dependiendo del horario en el cual es administrado. Los fármacos funcionan, una aspirina te saca el dolor de cabeza, un antitumoral revienta el tumor, pero tiene un montón de efectos secundarios. Y se sabe que para todos los fármacos hay un horario en el cual los efectos deseados son máximos y los efectos no deseados o secundarios son mínimos. Entonces vos podrías dar un antitumoral en un horario en el cual sea mucho más específico por el tumor y no reviente a otras células, por tanto no tenga efectos secundarios y no duela, no se caiga el pelo, no cause inflamación, etcétera. Lo mismo la aspirina. Hay gente que toma aspirina todos los días como medida preventiva y en general tiene problemas gástricos, porque la aspirina tiene también efectos tóxicos. Hay horarios en los cuales tomar un antiinflamatorio como la aspirina, en el cual vas a tener los efectos cardioprotectores, vas a tener los efectos para el dolor, pero no vas a tener efectos gástricos. Creo que la cronofarmacología va a ser algo que va a dar mucho que hablar en los próximos años. Bien, yo quería correrle un poco del eje a Diego Golombek, porque como muchos sabemos también es un gran divulgador de la ciencia, un incansable lector, porque en alguna oportunidad también he sido alumno de él, aunque quizás no se acuerde en este momento, pero la verdad que quedé fascinado por el apasionamiento que él tiene por la divulgación de la ciencia y lo vemos a través de la lectura o a través de muchos programas que él realiza. Por eso quería preguntarle al doctor Diego Golombek, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, ¿cómo hace para articular la investigación científica, como recién nos contaba, con aquella pasión que es la divulgación científica? Y me vuelvo un poco loco, sería la respuesta corta. En realidad la idea de contar es previa a la ciencia. Yo trabajé en periodismo desde los 15 años y de pronto aparecí en una carrera científica, no muy convencido, debo decir, pero finalmente me fui convenciendo, estudié biología en Exactas de la Universidad de Buenos Aires y es deslumbrante, es muy lindo porque tus colegas te fascinan, tus profes te deslumbran y empezó a aparecer la posibilidad de no solamente contar el mundo, sino contar la ciencia, contar mi propia ciencia y la de otros. Entonces todo empezó a caer un poco en su lugar y a mí lo que me interesa más no es contar la investigación científica profesional, que de hecho se hace y se hace muy bien, y tenemos un gran ejemplo en Adrián Paenza. El programa de Adrián cuenta lo que hacen los científicos argentinos y lo cuenta como nadie. Pero a mí me interesa más contar la ciencia, contar la actitud preguntona, la actitud curiosa, lo que pasa cuando te haces una pregunta sobre lo de todos los días, sobre lo que pasa en el baño, lo que pasa en la cocina, y cuando haces un experimento. Bueno, si yo cambio esto de lugar, ¿qué sucede? Y la verdad que realmente me llena de placer, me apasiona mucho esto de combinar el mundo científico profesional con contar la ciencia para otro tipo de público. Y creo que la única forma de hacer esto es realmente con entusiasmo y con mucha pasión. Bien, Diego, y una pregunta cortita antes de ir a un corte. ¿Vos crees que en algún punto hay alguna suerte de incompatibilidad entre tus tareas como divulgador científico y como científico en sí? Hay una incompatibilidad horaria, me dedico mucho a ambas cosas. Por algo sos cronobiólogo, ¿no? Me vuelvo un poco loco, sí. Pero no hay ninguna incompatibilidad, digamos, de ideológica o incluso de tareas, porque yo creo que contar la ciencia es parte de la ciencia, contar lo que hacemos es parte de lo que hacemos. Yo cuento demasiado, tal vez, pero me parecería muy importante que todos los científicos dedicaran una parte de su tiempo, una parte mínima de su tiempo a contar lo que hacen y si tienen ganas a compartir lo que hacen otros también. A mí me interesaba preguntarte esto, ¿no? Hoy vivimos en un mundo totalmente acelerado, donde los ritmos, más allá de la era industrial, ya estamos en la posindustrial, ya no sé en qué era estamos, cambió muchísimo. ¿Qué pasa con una persona que vivía en la Edad Media, que se relacionaba más con los ciclos de la naturaleza, cuando salía el sol, se levantaba, hoy en día nos tenemos que levantar antes? ¿Qué sucede con esto? ¿Hay algún tipo de interacción entre el medio y lo interno biológico? Somos una mezcla de dos cosas. Somos una mezcla de lo que traemos de fábrica, lo que ligamos de papá y mamá, la genética en cierta forma, y lo que hacemos con eso. Y eso vale para cualquier fenómeno. Traemos una propensión en este caso a ser matutinos o vespertinos, a contar ciertas enfermedades, pero eso no es obligatorio, no es que eso te marca de una manera absoluta, sino que vos podés hacer con eso lo que en biología se llama ambiente, casi lo que quieras. El asunto es que estamos preparados para un mundo que ya no existe. Estamos preparados, venimos equipados para un mundo en el cual hay claramente días y noches. En la noche se duerme, en el día se está activo, hay estaciones. ¿Y por qué digo que ya no existe? Porque el día y la noche ya no existen más, desde el momento en el cual vos podés prender una luz durante la noche. Las estaciones tampoco existen desde el momento en el cual podés prender una estufa, un aire acondicionado. Y eso fuerza el reloj mucho más allá de aquello para lo que está preparado. De hecho, en las últimas 6 décadas o 7 décadas, estamos durmiendo un promedio de 2 horas menos. Y eso es mucho, es muy grave dormir poco, porque uno puede pensar, claro, dormir es apagar el cerebro y bueno, dormiremos un poco menos, no pasa nada. Sí pasa, dormir es un fenómeno activo, el cuerpo necesita para repararse, para crecer, para consolidar memorias. Y si vos no dormís, rendís muy mal, estás de mal humor, tenés más accidentes y con el tiempo te enfermás. ¿Y cuánto es el tiempo recomendado para dormir? No se puede hablar de un tiempo porque hay gran variabilidad entre la gente, hay grandes y pequeños dormidores, pero lo cierto es que si lleva gente a un laboratorio a dormir, lo que tengan ganas, el promedio anda por las 8 horas 20 minutos, 8 horas y media. Lo que la gente querría dormir en promedio es eso, hay gente que necesita más y menos y varía mucho con la edad. Un joven, un adolescente, un chico no puede dormir menos de 9 horas, porque realmente va a rendir mal. Pero de nuevo, estas son generalizaciones sobre la base de promedios y hay pequeños y grandes dormidores. Bueno, Diego, un poquito ahora para cerrar esta nota. Nos gustaría saber qué estás haciendo ahora, cuáles son tus proyectos actuales, futuros, dónde te podemos ver. Sigo dirigiendo el Laboratorio de Cronobiología en la Universidad de Quilmes, donde doy clases, y la verdad que es un ambiente fantástico. Tengo estudiantes que son lo más o una masa y lo disfruto muchísimo. Trabajando mucho en divulgación, estamos con la 6ª temporada de Proyecto G en Canal Encuentro, con un programa de entrevistas en Tecnópolis TV que se llama Desde la Ciencia, también con un programa de educación sexual en Canal Encuentro y un par de programas nuevos que se vienen. Seguimos con Ciencia que Ladra y una interesante novedad es que el Ministerio de Ciencia está empezando a implementar lo que va a ser el futuro Museo Nacional de Ciencia, Museo Interactivo de Ciencia, en el Polo Científico y Tecnológico en Palermo, y estoy bastante involucrado en pensar cómo va a ser este museo. Bueno, para seguir un poco más allá, digamos, de la sección de divulgación, justamente quería seguir un poco por este lado, ¿no? Porque la sección que nosotros llamamos cariñosamente El Mundo de Lili apunta a esto, ¿no? A lo que es la divulgación, que es esta cuestión, digamos, que vos manejás muy bien. Y la pregunta es, ¿cuál es la importancia, desde tu criterio, para la ciudadanía, para el tipo de a pie, el tipo que se levanta de todas las maneras a laburar, cuál es la importancia de saber y de tener cuestiones vinculadas a lo científico en su cabeza? Hay muchas. El pensamiento científico creo es la herramienta más poderosa que inventó la humanidad, pero no me cabe duda de que es así, porque te permite ver el mundo de otra manera, ver el mundo sin mitos, sin magia, sin principio de autoridad. Nosotros nos movemos por principio de autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas son verdad de acuerdo a quien las diga. Esto es verdad porque lo dice tu jefe, o tus viejos, o el papa, o lo que fuera. Y en ciencia no es así. Ciencia, las cosas son verdad, pues se demuestra de una cierta manera, hasta que viene Otoniato y demuestra que te habías equivocado y lo demuestra de otra forma diferente. Y eso me parece importantísimo para la vida diaria, porque te permite elegir mejor, sin prejuicios. La ciencia, en principio, no tiene prejuicios. Los científicos sí, por supuesto. Los científicos son prejuiciosos, pues son personas. Pero la ciencia no se mueve en el mundo del prejuicio, de la autoridad y lo que fuera. Y entender eso, creo que nos hace mejores ciudadanos y, sobre todo, nos hace mejores personas. Además, también, por supuesto, la divulgación científica tiene un costado de generar vocaciones, de que los pibes que piensan que les interesa la ciencia le pierdan un poco el miedo. ¿Por qué pasa hoy en día con un chico que tiene un cierto interés por las ciencias naturales? Sí, está bueno, pero no es para mí, es para genios, o no voy a tener trabajo, no voy a tener un trabajo digno, o me voy a morir de hambre, y es todo mentira. No es para genios. La ciencia sí, necesitas esfuerzo, por supuesto, pero tanto esfuerzo como cualquier otra profesión. Tenés que dedicarte mucho, y además, en este momento particularmente, estamos viviendo un excelente tiempo para la ciencia. Hay trabajo digno, los becarios cobran bien, hay un horizonte que realmente me parece que no hemos tenido en las últimas décadas, y es importante que los chicos también lo sepan esto, cosa de si tenés interés por la ciencia, jugate, pues vale la pena hacerlo. Diego, vos hablabas recién de los prejuicios. ¿A vos te pasó esto de estar de los dos lados del mostrador, de ser investigador y divulgador, también sufrir prejuicios de parte de tus colegas? Porque, por ejemplo, en Proyecto G, que se emite por Canal Encuentro, y la verdad a mí me encanta, hay como una popularización extrema de lo que es la ciencia. Vos hablas de experimentos y toda la parte de ciencia que hay detrás de eso. ¿A vos te pasó, digamos, que algún colega o el ambiente de la ciencia te critique en algún momento? Sí, pasa todo el tiempo, por supuesto. Hay que ser muy cara dura y seguir adelante. Pero pasa todo el tiempo, no solamente por la divulgación, sino por el formato que nosotros elegimos, que es un formato con mucho humor, con ficción, y específicamente basado en la vida cotidiana. Yo no voy a hablar de física cuántica, primero porque no tengo idea, pero además porque no encuentro la forma fácil de relacionarlo con lo que nos pasa todos los días cuando bostezamos, nos duchamos, hacemos un huevo frito. Y el científico, cuando comunica ciencia, cuando da una nota, en general no está pensando en el público, está pensando en sus colegas. Está pensando, che, pero esto lo va a escuchar mi vecino de al lado, o mi competidor, o mi profe, o mi director. Y eso no está bueno. Hay que pensar realmente que uno quiere llegar a un público mucho más amplio, porque es un poco egoísta no hacerlo, es un poco guardarse la posta. La ciencia no es ciencia hasta que se comunica, hasta que se pone en juego. Uno la comunica primero a sus colegas, escribe un paper o lo cuenta en un congreso, pero también es necesario contarlo a la gente que finalmente nos banca. Incluso por una lógica impositiva, estamos en el sistema público, en la universidad pública, en el CONICET, nos pagan los impuestos. Yo no hago lo que se llama ciencia aplicada. Yo no invento puentes, no hago vacunas o lo que fuera. Una forma de, entre comillas, devolverle a la sociedad esa inversión que ha hecho, también es contar lo que hago para compartirlo. Diego Golombek, autor del libro justamente Demoliendo Papers, ¿no? La trastienda de las publicaciones científicas emitido por Siglo XXI de la colección Ciencia que Ladra. En esta línea, Diego, ya como para ir cerrando también una pregunta que es que, bueno, me pasa también, digamos, que te escucho y me siento muy identificado por esta cuestión de hablar en difícil, que es algo que hace la academia mucho. Yo lo veo de lado, como te conté, de las ciencias sociales, que veo, como decís vos, o sea, yo, lo que hacemos nosotros por ahí no es útil, no salva una vida, no demás, pero son cosas que son necesarias para la producción de conocimiento y de saberes y de problematización de cuestiones. Sin embargo, los científicos escriben todo en difícil. O sea, yo lo noto esto, digamos, en mi formación. Vos me imagino que lo notas también. ¿Por qué crees que se da este fenómeno? Creo que es necesario, en principio. Hay que desmitificar un poco el asunto porque en las ciencias naturales es importantísimo que el lenguaje sea unívoco. ¿Qué quiero decir con esto? Que vos escribís algo, decís algo y todo el mundo entienda exactamente lo que estás diciendo. Eso implica una elegancia y un lenguaje tremendamente conciso que se logra por matemática, por fórmulas, etcétera. Eso no quiere decir que vos no puedas contarlo de otra manera. De hecho, por ahí no vas a entender nunca los detalles de la investigación de un científico que hace algo muy particular, pero no podés no entender su pregunta. Si no le entendés la pregunta al científico, algo está mal con él y no con vos. Y eso me parece importantísimo. Una cosa es cuando vos contás a tus colegas o escribís un paper de manera elegante y concisa, que efectivamente termina siendo algo en difícil. Pero no puede ser que eso después no lo puedas contar de otra manera sin entrar en los detalles. Vos no podés mandar fruta, tenés que ser riguroso y no podés tergiversar lo que estás investigando, lo que están investigando otros. Una vez que esté asegurado el rigor científico, todo vale, todo formato, todo estilo. Si vos estás haciendo un libro sobre divulgación científica, es un libro, punto, y querés que la gente lo lea. Estás haciendo un programa de tele sobre ciencia, es un programa de tele, punto, y querés que la gente lo vea y si está haciendo zapping se quede viéndolo. No mandar fruta, no tergiversar, pero aprovechar al máximo lo que te permite un formato de divulgación. Y eso implica, de nuevo, metáforas, analogías, ficción, humor, personajes. Todo vale porque el mensaje realmente vale la pena. Diego Golombek, muchas gracias por haber estado en Tecnología para muchas Todos. Gracias. Muchas gracias a usted. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Los famosos le temen. Los famosos no pueden escapar de ella. Cuando Liliana los interroga, no hay guión que los ayude a enfrentar su riguroso cuestionario tecnológico. Y va la última, ¿eh? Y termina la tortura de preguntar. Si suben una montaña, Liliana la escala. Si se sumergen en las profundidades del océano, Liliana bucea. Si se esconden en la selva, Liliana los encuentra. Con sus preguntas, hasta dejó sin letra a Franchella. La verdad que 10 litros puede ser. No, 40 litros, Guillermo. Mira vos, me equivoqué mal. Ni Teté pudo esquivar su cuestionario con elegancia. Cinemómetro. Sí. Me gusta la del microscopio, pero no tengo ni idea. Bueno. No. Y a Diego Peretti lo dejó totalmente desconcertado. ¿Qué es un simulador de paciente multiparamétrico? ¿Con qué? Y todo esto con más labor que Mirta, Moria y Susana juntas. Un famoso por semana. Es la garantía de Liliana Cárabes, que ya está en Tecnología para Todos con su sección Inti Pregunta. Bienvenidos al mundo de Lili. Queridos oyentes, nuestro invitado de hoy es un periodista con una enorme trayectoria y una personalidad muy cautivante. Tiene una capacidad increíble para detectar e instalar un tema de tal forma que no podemos dejar de estar atentos. Y sí, tenemos el placer, el honor de tenerlo hoy aquí en Tecnología para Todos, a Luis Ventura. ¡Bienvenido, Luis! Buen día, ¿cómo va? Bien, gracias por aceptar la invitación, Luis. Bueno. Bueno, antes de avanzar, empezamos con lo que siempre les hacemos a las personalidades, que es un par de preguntitas sobre tecnología, el jueguito de trivia. Va la primera, Luis. ¿De qué material es la capa refractante que se añade a los CD para dar más longevidad a los datos y que refleja la luz del láser? ¿Aluminio, cobre o grafeno? Supongo el tercero, alaceno, ¿es? Grafeno. Grafeno, supongo que debe ser grafeno. No, es aluminio. Mira. Pero vamos hacia el grafeno, ¿eh? Estamos tratando de desarrollarlo también. La última. ¿Cuántos neumáticos se desechan por año en la Argentina? ¿Entre 1 y 2 millones? ¿Entre 5 y 7 millones? ¿O entre 15 y 20 millones? Yo no tengo ni idea, pero supongo que entre 10 y 15 hay. Entre 1 y 2, entre 5 y 7, entre 15 y 20 millones. Entre 15 y 20 millones. No, por suerte no todavía. Es entre 5 y 7 millones. La segunda opción. Sí, la segunda. O sea, perdí, es entre 100.000 y 100... Sí. Perdí, me voy de vuelta a ser primer inferior. No, ¿por qué? No, para nada. Te cuento que entre 5 y 7 millones son más de 120.000 toneladas. Imagínate si fueran 15 o 20 millones. Estaríamos tapados hasta el cielo, más o menos. Sí. Bueno, Luisito, contanos un poco. ¿Cómo te llevas con la tecnología? Mal, la verdad me llevo muy mal, a pesar de venir de una raíz de ingeniería electrónica transitada a través de la Universidad Tecnológica Nacional. No me digas. Quinto año de electrónica, pero me llevo mal porque yo en realidad en mi formación siempre quise seguir filosofía y letras, algo que estaba muy, muy politizado en ese momento y mi padre no me dejó o me puso trabas para que siguiera esa rama de la facultad. Y entonces finalmente termino siguiendo el camino y el destino de un amigo que finalmente él sí se recibe de ingeniero electrónico. Es que nada que ver la filosofía y las letras con la ingeniería. Y pero yo era un chico muy inteligente, muy, muy estudioso y que bueno, fui pasando examinaciones y también cursos. Llegué a probar 22 materias, wow. Cursé 27. Pero llegó un momento que me di cuenta que no era lo mío y de hecho sigo llevando en mi vida una agenda manual, la computadora, soy básico, y bueno, lo que tengo de bueno es que acepto mi limitación, uh-huh. y mi negación a determinado tipo, digamos, de muestras y de estímulos que me da esta sociedad y me aferro a lo poco, a lo mucho que aprendí y a lo que yo sé. De lo que yo sé, quiero estar seguro. Me parece que sos un poco humilde. Vos al haber estudiado una ingeniería, 27 materias cursadas, y con la capacidad de trabajo que tenés, me da la sensación que manejas muy bien las tecnologías de comunicación, sobre todo. Sí, pero debería manejarla mucho mejor, ¿no? Yo sí manejo mucho el contenido, no manejo, digamos, la herramienta. Sí, sos un conductor excepcional. Como dije, cautivante 100%. Bueno, yo eso lo sé manejar. Yo tengo un archivo de papel y tinta de casi 30 años que cualquier medio gráfico quisiera tenerlo. Me imagino que sí. Y no lo digitalizo y no lo vulnero, porque tengo miedo de no responder, de no responder a lo que yo realmente voy a saber manejar, ¿no? Claro. Entonces me prefiero ir a lo manual, de tener que ir a buscar la revista, la fecha, el año y todo, y no meterme en un circuito o en un... ¿Y tenés redes sociales? ¿Tenés Facebook, Twitter? ¿Eso lo manejás? El Twitter sí, el Twitter me lo ¿viste? Armaron. Te voy sacando toda la verdad, verdad verdadera. Sí. El Twitter me lo armaron y lo único que sé es retuitear, escribir mi mensaje y enviarlo. Y bueno, ¿y para qué querés saber más? No, es todo. Con eso tengo 1,000,000 casi de seguidores. Mirá vos. Pero mira, Luis, me estás mintiendo, sabes un montón. Bueno, a ver. Sos brillante. No para el lugar que ocupo, ¿entendés? Yo debería tener otro manejo mucho más intenso, ¿no? Me imagino que con lo que sabes te defendés muy bien. No, me defiendo. Bueno, por supuesto, yo hago milagros para el lugar que ocupo, porque muchas veces debería manejarlo desde otro lugar. Yo veo muchachos, por ejemplo, en Intruso Pablo Layus, es un multimedio andante, ambulante, porque uh-huh. él resuelve fotográficamente, envía, sube, y yo no, por ejemplo, hay cosas que me pasan que yo podía fotografiar, registrar para subir a las redes sociales, y no lo sé hacer. Entonces, hay cosas que las hago elementalmente y que tienen un efecto inadvertido para mí, pero... Mira, no si yo te digo una cosa, y esto te va a motivar, si con lo que sabes tenés 1,000,000 de seguidores, y supieras subir aunque sea una foto de algo que estás viviendo en el momento, y te van a seguir los 40,000,000 de argentinos. Y no, y que ahora yo estoy armando un canal mío. ¿Un canal? TV. Sí, estoy armando, pero vuelvo a repetir, por eso hay mucha gente joven que a mí se me va subiendo en la vida, y que entran a formar parte de equipos de trabajo y me van ayudando. Ventura TV, ¿lo sabe alguien esto? No, es algo que estoy haciendo silenciosamente y que ya me mostraron lo que son las estéticas de lo que están manejando y lo subieron para tenerlo como, digamos, como un lugar, un espacio adentro de internet y... La cantidad de visitas que tiene la página, no es la página, viene a ser el espacio, ¿no? Sí, el canal. Es impresionante, a punto que los muchachos están pensando seriamente en bajar la estética porque ya saben que tiene un efecto y no quieren anticipar algo que puede ser aprovechado por otro, ¿no? Pero increíble, Ventura, pero Ventura TV, o sea, es online las 24 horas. Sí. Y subir todos tus programas de TV, todo ahí. Subo todo lo que tenga que pase por mi mirada o por mi sentimiento, ¿no? ¿Y cómo podemos ingresar ahí? ¿Ponemos Ventura TV en este Yahoo? Vuelvo a repetir, no quiero promocionarlo porque no me dijeron los muchachos, dice Luis, no digas nada, no, porque yo ya lo quería subir no, a Twitter. No, espectacular, subilo, que vamos a seguirte, no los argentinos, el mundo te sigue ahí sí. Directamente. Bueno. Luisito, contanos un poquito, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te sentís con todo esto que te pasó? Mira, generalmente cuando yo llegaba a los fines de año, en la última quincena de diciembre, era como que me sentía desbordado y sentía, digamos, un poco el cansancio de toda una temporada. Eso se fue perfeccionando o se fue potenciando y después era las dos quincenas de diciembre. Hoy debo decir que ya me deja exhausto, knockout, noviembre. No. Así que imagínate cómo llegó a diciembre. Bueno, ya, no se nota. Con los codos. No se nota. Y bueno, contanos un poco, ¿estás con Verdades Verdaderas? ¿Qué otros proyectos aparte de esta primicia que me estás contando? Gracias. La idea es incorporar algo de algo a Secretos Verdaderos de, digamos, manifestación artística, ya sea un pianista, un violinista, un mimo, un dibujante, para enriquecer un poco los cortes, el irnos a los cortes o volver de los cortes. Uh-huh. ¿Y ya tienen seleccionados? ¿Hicieron un casting? No, yo lo vengo forzando desde el año pasado. Me dijeron que con lo que estaba haciendo el programa estaba bien, que no querían agregar nada por miedo a modificar, digamos, el destino que ha tenido a nivel de rating, y que lo dejábamos para una nueva temporada. Yo me estoy sentando ahora a negociar la nueva temporada. Intruso se sigue, ingresa su 14º año. Paparazzi ingresa su 13º año. Por Dios, increíble. Crónica sigue creciendo y toda se va a mudar vida de planta. Así que bueno, tengo una posibilidad, saco el libro ahora, presento el libro entre el 10 y el 15 de diciembre, el segundo libro. ¿Qué libro? ¿Cómo se va a llamar? Ahora todo, la verdad que faltaba, ¿no? Porque el anterior era Expedientes B, la verdad, nada más que la verdad. Sí. Y entonces ahora es como que con este libro uno va a complementar lo que le faltó del primero. Y lo hace Editorial Planeta, lo vamos a hacer ahí en el Hotel La Escala. Ahora, bueno, qué bueno. Bueno, ¿cómo no vas a estar agotado, Luis? De todo, libro, programas de TV, de todos tenés, un canal nuevo, y seguimos para arriba. El 2014 es tuyo, Luis. Bueno, en definitiva termina siendo de la familia, ¿no? De la familia argentina. Sí. Es verdad, sí. Qué lindo lo que decís. Qué lindo. Bueno, Luis, te agradezco enormemente en nombre mío y de todo el equipo que conformamos Tecnología para Todos, que nos hayas dado estos minutos de tu tiempo, de tu vida, y nos hayas dado esta nota tan linda. Dale. Con un contenido tan interesante y tan innovador. Te mando un beso. Un beso enorme. Chau, chau. Chau. ¿De qué trabaja mi mamá? Escribe algo en un papelito, en una hoja. Y también no hacer tanta basura. Te fijo que los alimentos que estén hechos de queso no tengan bichitos. No me digas, entonces trabaja en el centro de lácteos. La mamá, porque mi papá no trabaja acá. Tecnología para Todos, un programa del INTI. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Doctora, decoradora y abogada. Quiero ser médica. Científico. Pintora. Carpintero. Veterinario. ¡Farmacéutico! ¿Y nunca pensaste estudiar ingeniería? Seguramente no sepas que las carreras de ingeniería son las que más demanda laboral tienen. ¿Sabías que en Argentina se gradúan solo 4.800 ingenieros por año, cuando en realidad son necesarios más del doble? Y es probable que tampoco sepas que existen no 10, ni 20, ni 100, sino 420 carreras de ingeniería en todo el país. ¿Y ahora qué pienso? Si estás escuchando un programa sobre tecnología, tal vez te interesen temas relacionados con la ingeniería. Pero no te equivoques, no te estamos tratando de convencer de que estudies ingeniería. Ah, ¿no? Igualmente, una última cosita. ¿Sabías que los que se reciben de ingenieros ya no son los que manejan taxis? Joya, nunca taxi. Es importante también saber orientar la vocación hacia aquellas carreras que realmente tengan salida laboral. Y escúchenme en un minuto, es muy clave el tema de las carreras de ingeniería. Todavía tenemos que hacer un gran esfuerzo y la meta tiene que ser un ingeniero por cada 4.000 habitantes. Esto es clave. Continuamos en Tecnología para Todos, el programa del INTI. Y bueno, escuchamos ahí las palabras de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que justamente ejemplificaba un poco, ¿no?, las razones de esta nueva sección que tenemos a partir de este año, en la cual lo que hacemos es mostrarle a ustedes, nuestros queridos oyentes, cuál es un poco la realidad de hoy por hoy, año ya 2013, que están atravesando las carreras de ingeniería y los distintos tipos de ingeniería que hay también disponibles en lo que es la oferta estudiantil. Para eso, ahora tenemos en línea, vamos a estar hablando de ingeniería mecánica. Para eso tenemos en línea, ahora sí, al ingeniero Juan Carlos de Cabo. Él es director de la carrera de ingeniería mecánica de la UTN Regional Buenos Aires. Ingeniero de Cabo, buenos días. Hernán Escudero lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ingeniero, para empezar a entender un poco, ¿no?, ¿de qué se trata la ingeniería mecánica? Bueno, la carrera de ingeniería mecánica es una de las carreras tradicionales dentro de la Universidad Tecnológica y dentro del país. Es una de las más antiguas con la ingeniería civil, ¿no es cierto? Que es la más, la carrera más antigua que hay en ingeniería. Bien. La carrera de ingeniería mecánica comprende varios puntos que son esenciales, puesto que tiene muchas ramificaciones, es decir, con respecto a su currícula, y permite una gran variedad de oferta de trabajos en el mercado laboral. Ahora, ¿qué hace un ingeniero mecánico? ¿Cuál es la tarea concreta que lo distingue de los otros ingenieros? Bueno, el ingeniero mecánico puede proyectar, diseñar, realizar todo tipo de instalaciones, transformación de energía. El ingeniero mecánico dentro de la Facultad Regional de Buenos Aires tiene distintas orientaciones, que eso se lo da a las asignaturas selectivas. Perdón, o sea que hay como una especie de tronco común y después uno elige claro, orientación. Las asignaturas selectivas con una determinada o una cierta especialización, que puede ser la rama térmica, la rama de proyecto y diseño en ingeniería, la rama fluídica o la rama de automación. Y ahora mismo se han incorporado otras selectivas, que es energías renovables, que es un tema sumamente, en este momento, principal, ¿no es cierto?, en el tema de energía. Eso le da un perfil, pero el título que reciben es ingeniero mecánico. Y no se especifica cuál es la rama que ha seguido, si la térmica, la hidráulica o la electrónica. Ingeniero, claro. Ingeniero de Cabo, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Cid. Sí. Por un lado queríamos conocer justamente cómo está estructurada la carrera mecánica, pero también queremos consultarle si hoy por hoy en Argentina faltan ingenieros mecánicos. Sí. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué motivo faltan ingenieros? ¿Por qué motivo? Bueno, te paso a comentar. Yo te voy a mostrar la realidad de nuestra institución. Hay dos factores muy importantes. Uno es cuando hay problemas a nivel institucional graves, como fue en el año 2000-2001, eso hace que la gente escape de las carreras duras, porque la ingeniería mecánica es una carrera sumamente dura. Si vemos la evolución de la carrera, vamos a ver que en el año 2000-2001 entraban X cantidad de alumnos y hoy se han triplicado la cantidad de alumnos que ingresan. Uh-huh. Lo que no quiere decir que se haya triplicado la cantidad de alumnos que egresan. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque en la carrera, como es, vuelvo a insistir, es una carrera sumamente dura. ¿Dura en qué sentido? En que tiene los contenidos esenciales que permiten al graduado instalarse en cualquier tipo de empresa y realizar casi, es la más completa de todas. ¿Por qué no se gradúan todos los que entran? Es decir, en cada corte, teóricamente la carrera dura 5 años. ¿Por qué no se reciben, si entran 200, por qué no se reciben 200? Bueno, porque hay lo que se denomina desgranamiento. Uh-huh. Es un proceso que se nota en todas las carreras y es producto de que el alumno ya de los primeros años y fundamentalmente a partir de tercero, cuarto y quinto año ya está trabajando en la especialidad. Claro. Por lo tanto, esto hace que se disminuya la cantidad de egresados. Bien. Ingeniero, le propongo si escuchamos, tenemos un audio acá del ingeniero Daniel Martínez Kramer, él es docente y uno de los referentes de Inti Mecánica, así sí. Que, bueno, si le parece bien, lo escuchamos, así después no. Lo comentamos. Cómo no, cómo no. Respecto de la inserción laboral de los ingenieros mecánicos, me gustaría responderte desde una mirada como docente, ¿no es cierto? Y ahí te puedo decir que yo tuve la posibilidad de observar, digamos, un notable descenso en los años 90. Arrancábamos con cursos al principio de los 90 con 30 alumnos y a finales de los 90 estábamos con 5 alumnos en los cursos. Y era muy habitual por esos tiempos escuchar la frase, cuando te preguntaban qué estudias y vos decías que estabas estudiando ingeniería, lo normal era que te dijeran que vas a manejar un taxi. nunca había observado ni percibido en ninguno de los gobiernos anteriores políticas de tipo industrialista como las que tenemos, por suerte, digamos, en estos tiempos, ¿no? Y bueno, esas políticas industrialistas hacen que, bueno, el rol del ingeniero y pase a ser algo fundamental. De hecho, la presidenta, no digo que lo diga a diario, pero nunca en mi vida yo había escuchado a un presidente que hablara de los ingenieros, y la presidenta los nombra, no sé, capaz que una vez por mes. En alguna medida, el rol de los ingenieros es tratar de llevar las nuevas herramientas tecnológicas, que posiblemente, eso quizás, ahí deberíamos mejorar, muchas cosas nos vienen de afuera, pero bueno, son ellos, digamos, los encargados de conocer esa tecnología de ver cómo esa tecnología se incorpora a las empresas para que las empresas sean más competitivas, ¿no es cierto? Que bueno, eso es un objetivo central, ¿no? El tema de la competitividad. Escuchamos ahí a Daniel Martínez Kramer, el ingeniero docente de la Universidad de Lomas de Zamora y, bueno, uno de los referentes de Inti Mecánica. Pero bueno, ahora seguimos hablando con el ingeniero Juan Carlos de Cabo, él es el director de la carrera de Ingeniería Mecánica de la UTN, a quien quería aprovechar para preguntarle sobre estas cuestiones que tocó Martínez Kramer con un dato muy puntual, que es que Argentina hoy por hoy tiene un ingeniero a cada 6.700 habitantes y la meta que propuso la presidenta es de un ingeniero a cada 4.000 habitantes. Ingeniero de Cabo, ¿cómo puede hacerse para llegar a esta meta, para estimular a la carrera de ingeniería, que los chicos vayan a esas carreras? Bueno, lo que dijo el ingeniero, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, la época del 90, evidentemente se sufrió un proceso bastante destructivo de la parte industrial, lo que produjo un decaimiento en la matrícula de la carrera. Y era cierto, es cierto lo que decía el ingeniero, que se consideraba que el ingeniero mecánico o cualquier otro tipo de ingeniero iba a manejar un taxi, ¿no? Bueno, hoy en día eso se ha revertido. Se ha revertido y justamente por las palabras que también comparto que dijo él, que el gobierno nacional desde hace muchísimo tiempo, desde hace unos años, ha impulsado muy fuertemente un apoyo muy grande a las carreras de ingeniería. En este caso, la parte de ingeniería mecánica, el porqué o cómo obtener esos 4.000 alumnos por esos... Es ingeniero cada 4.000 habitantes. Perdón, un ingeniero por 4.000 habitantes. Bueno, es todo un tema, vuelvo a insistir, la carrera es de 5 años, pero los alumnos tardan, en la realidad tardan 9 años y 8 meses, ese es el promedio. Bueno, justamente también es interesante la pregunta sobre dónde es que puede trabajar un ingeniero mecánico. En cualquier tipo de industria, cualquiera. Perfecto. De todo tipo, las incumbencias del ingeniero, los alcances en este momento son muy amplios, muy muy amplios. Así que bueno, entonces ya saben los chicos que están ahí del otro lado del parlante, cómo se consigue más ingenieros mecánicos. Bueno, depende enteramente de ustedes, ya saben cuáles son las condiciones, y bueno, acá nos las ha contado el ingeniero Juan Carlos de Cabo, que él es el director de la carrera de Ingeniería Mecánica de la UTN. Ingeniero de Cabo, muchísimas gracias por su tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes por haber llamado. Hasta luego. Hasta luego. Se me hacía tarde ya. Stop. Señoras y señores, concluye así el año 2013 de Tecnología para Todos. La verdad que, como siempre, es un placer enorme estar acá en este programa que ya lleva 6 años, va, en realidad 5, vamos a entrar en el 6º año de emisión el año que viene, con un poco de suerte y viento a favor. Como siempre, vamos a traer más novedades, más información de ciencia y tecnología de la forma más amena posible, porque la verdad es que sabemos, como siempre, que muchas veces son temas un poco complicados, pero nuestro desafío para con ustedes, como nuestros queridos oyentes que están del otro lado, es que todos puedan entender un poco que la tecnología nos rodea en todo minuto, en todo lugar, y que de alguna forma eso es lo que... Y que de alguna forma eso es maravilloso y que hay que conocer un poco para saber cómo es que funciona el mundo en el que estamos. Sí, Hernán, yo para el cierre de Tecnología para Todos quería recordar y reforzar un poco la idea de trabajar ya con el Ministerio de Educación de la Nación y junto con otros organismos nacionales que nos estamos reuniendo para una propuesta comunicativa. Yo la verdad que no quisiera adelantar tanto, pero sí nos parecía muy interesante el tema de desarrollo y el fomento de las carreras de ingeniería, que ya el Ministerio de Educación de la Nación lo viene haciendo por su cuenta, trabajando y dedicando un área específicamente para ello, pero bueno, nosotros nos vamos a sumar un poco al trabajo, a colaborar mínimamente en lo que podamos, y la verdad nos pareció muy interesante la propuesta del desarrollo de ingenierías, así como otras propuestas más que iremos elaborando para el año 2014. Exactamente, y un poco me parece también la idea del programa y lo que más me gusta es el hecho de también mostrar que el Estado está presente en el país, aunque muchas veces alguno pueda tener la percepción de que es un elefante blanco gigante que no hace nada. La verdad es que lo que descubrimos acá en el INTI, inclusive yo mismo lo descubro todos los días, es que se hacen cosas, se trabaja para mejorar la salud de la gente, la vida de la gente, y es un poco, la verdad es que son historias que vale la pena contar, son historias de ciencia y tecnología que vale la pena ser contadas. Sí, totalmente, uno de los ejes de Tecnología para Todos fue el apoyo al desarrollo regional, recuerdo, y sobre todo el desarrollo y el impulso que se viene haciendo a través de el impulso a las pymes, el desarrollo a las pymes a lo largo y a lo ancho del país. Yo recuerdo las entrevistas que hemos tenido con representantes de la Secretaría PYME del Ministerio de Industria, puntualmente, y la verdad, en ese caso, yo, si me pongo a nombrar un montón de cuestiones y de cosas que hemos pasado a lo largo del año, no terminamos más el programa y el tiempo es corto, pero era uno de los tantos ejes que hemos abordado en Tecnología para Todos, y ya estamos pensando en qué haremos y cómo presentaremos el nuevo ciclo de nuestro programa. Exactamente. Así que bueno, ya para despedirnos entonces, como siempre, un abrazo enorme a Radio Nacional y a FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que nos retransmiten a lo largo y al ancho de todo el país, y le deseamos a ellos y a ustedes, nuestros queridos oyentes que están del otro lado, unas felices fiestas, felices vacaciones a aquellos que las tienen ahora en enero. Nos veremos el año que viene para seguir con más Tecnología para Todos. En el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for man. 1996. Se anunciaba que en una hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. 2011. En 56 minutos y 42 segundos, la Argentina logró poner en órbita el satélite SAC de Aquarius con fines científicos. 2013. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Hernán Escudero, Carmen Canteros, Pablo Cid, Soledad de Marco, Liliana Cánaves y Florencia Salgueiro. Su continua misión: explorar extraños nuevos mundos tecnológicos.